noche alguien a quien amar, que pueda darle fin a esta locura y que me quiera de verdad. No sé cómo sucedió, solo sé que te fuiste y todo está peor. Trato de dejar de pensar en los dos, pero no puedo, no puedo, no puedo. Ay, loco, loco, loco, corazón. Y por no valorar todo lo que tú a mí me dabas. Now, tú no estás aquí, ya no me queda nada. Baby, baby, my love. Quiero mirarte, quiero sacarte del corazón y mi mente arrancarte. Pero no puedo, no puedo. Estar solo.